traigo el sabor muy rotundo del cencerro y de la clave. Quiero cantarle a las aves y a la belleza del mundo, y a la belleza del mundo. En especial es profundo mi canto amor y que bella, que comparo con la estrella. Thank you.